Comenzamos la tercera lección de nuestro estudio sobre la carta a los romanos. Esta preciosa epístola escrita por el apóstol Pablo desde la ciudad de Corinto y enviada a los creyentes en Roma en anticipación de su visita, que en realidad tenía como finalidad para el apóstol viajar hasta España y luego hacer escala en Roma. El apóstol Pablo escribió esta carta para preparar el camino para esa visita, para involucrar a los creyentes en la obra pionera, tal vez también para suavizar alguna tensión existente entre creyentes judíos, que eran una minoría, y creyentes gentiles, que eran la mayoría de los creyentes allí en Roma. Pero al mismo tiempo el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, ciertamente escribe el tratado teológico más importante que encontramos en el Nuevo Testamento. Esta epístola a los romanos, en la que el apóstol expone la revelación de la justicia de Dios. La justicia de Dios es eso que Dios demanda, requiere, exige, para que alguien pueda entrar en su presencia. El hombre desprovisto de la justicia de Dios no puede entrar en la presencia de un Dios santo. El hombre necesita ir recubierto de la justicia de Dios. El hombre necesita ir recubierto de una justicia exactamente igual a la de Dios. De otra manera, no puede ser admitido en la presencia del Dios santo. Y el apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, nos habla de la revelación de la justicia de Dios. Esa justicia de Dios se revela en el Evangelio, dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De manera que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de la muerte y de la resurrección de Cristo. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Luego, en la segunda lección que hemos estudiado, Romanos 1:18 hasta el capítulo 2, versículo 29, el apóstol nos habla de la condición en la que el ser humano se encuentra, la depravación total del hombre. Toda la humanidad, todo ser humano y todo individuo en este mundo está totalmente depravado. Eso significa que el hombre es capaz de hacer cualquier cosa. La depravación total no significa hasta qué punto el hombre ha caído, sino hasta qué punto es capaz de caer en cualquier momento. Todo ser humano está corrompido por el pecado, moral y espiritualmente, emocionalmente, y es capaz en cualquier momento de hacer lo peor, debido a que posee una naturaleza pecaminosa, una naturaleza corrompida, que es a través de la cual el pecado opera. Ahora veremos en esta tercera lección, el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos, versículos 1 al 31. El propósito de esta lección es demostrar que el hombre carece de la justicia aceptable a Dios y que esa justicia solo se encuentra en Jesucristo. Leamos pues Romanos 3, versículos 1 al 31. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula

El hombre cree que es bueno, pero la Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3, del 1 al 20, Pablo enseña que judíos y gentiles están bajo condenación. En el capítulo 3, versículos del 1 al 8, el apóstol enfáticamente enseña que el judío está bajo condenación a pesar de sus ventajas y privilegios. El pasaje comienza diciendo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Después de que Pablo ha explicado en el capítulo 2 la condición de toda la humanidad, algún judío podía preguntar, ¿qué ventaja tengo yo siendo judío? Si la circuncisión no me salva, ¿qué ventaja tengo yo, por lo tanto, siendo simiente de Abraham? Pablo explica que no es en el rito de la circuncisión, que no es en el hecho de ser simiente física de Abraham. Hay ventaja en ser judío. Pablo lo explica en el versículo 2, dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios confió su palabra, sus oráculos al pueblo judío. El pueblo judío tiene la ventaja de haber recibido la revelación escrita de Dios. Los profetas dieron a la nación de Israel la palabra de Dios. Moisés y los demás profetas dieron al pueblo de Israel la revelación escrita de Dios. Ningún otro pueblo en el mundo, ninguna otra nación puede decir que tiene la palabra de Dios. Solo la nación de Israel la tiene. Por lo tanto, tiene una ventaja, la ventaja del conocimiento de la palabra de Dios. Pero no basta tener la palabra de Dios. Es necesario creerla y obedecerla. Pablo añade, pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos. No solo algunos de ellos, muchos de ellos han sido incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Por el hecho de que algunos judíos sean incrédulos, ¿eso anularía la fidelidad de Dios? La respuesta es muy enfática, de ninguna manera. Una frase que significa que ni se te ocurra pensarlo, que perezca ese pensamiento antes de nacer, que muera antes de nacer. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El hombre puede tener su boca llena de mentiras, pero Dios es veraz. Todo lo que Dios dice en su palabra es verdadero. Todo lo que Dios dice en su palabra es cierto. Dios es fiel en todo lo que promete, en todo lo que dice, en todo lo que afirma, en todos sus juicios, Él es fiel. Es el hombre quien, debido a su condición pecaminosa, tiene su boca llena de mentiras y está sujeto siempre al engaño. El apóstol añade, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Cuando Pablo dice hablo como hombre, él está queriendo decir que lo que está diciendo era la opinión de los hombres en las calles de Atenas o de Roma o de Corinto o de Éfeso en aquellos días. Él sencillamente está expresando la opinión de hombres de aquellos días. Pero afirma en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios no puede ser injusto porque estaría descalificado para juzgar al mundo. Además, la injusticia es una imperfección y Dios no tiene imperfecciones porque Él es Dios. Él es santo en toda la extensión de la palabra. De manera que Pablo afirma en ninguna manera. Imposible. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué me juzga Dios como pecador? Este es el razonamiento humano. ¿Por qué me juzga Dios como pecador si mi mentira redundó en su gloria? Es decir, porque la condición pecaminosa del hombre hizo que Dios enviase a Cristo al mundo, y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la manifestación más indescriptible que hay de la gloria de Dios. Pero Pablo contesta ese argumento en el versículo 8. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Era una calumnia que se formulaba acerca de Pablo, de los mensajes, de las predicaciones de Pablo, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pablo no predicaba así. Pablo no enseñaba eso. Pablo enseñaba la santidad y la justicia. Esta era la opinión de algunos judíos que acusaban falsamente al apóstol Pablo de enseñar que el hombre podía hacer males para que viniesen bienes, que el pecado podía abundar para que abundase más la gloria de Dios. Todo eso era una falsedad. Lo que Pablo está enseñando aquí es que los judíos están bajo condenación, a pesar de sus ventajas y de sus privilegios. Pero no solo los judíos están bajo condenación, también los gentiles están bajo condenación. Versículos del 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros, judíos, dice Pablo, mejores que ellos, gentiles? En ninguna manera. Imposible. Todos estamos bajo la misma categoría. Todos estamos en la misma posición. Todos estamos bajo condenación. Todos hemos desobedecido a Dios por cuanto todos pecaron, va a afirmar el apóstol Pablo más adelante, y están destituidos de la gloria de Dios. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa es la condición del hombre. Todos estamos, por así decir, detrás de la reja. Todos somos culpables delante de Dios, como está escrito. Dice el versículo 10, no hay justo ni aún uno. No hay un solo hombre que tenga méritos propios para poder entrar en la presencia de Dios. Eso es lo que significa esa frase, no hay justo ni aún uno. No hay un solo ser humano, un solo hombre en todo el universo que posea méritos propios para poder entrar en la presencia de Dios. El hombre está desposeído, desprovisto de justicia propia. Por eso es que tiene que venir a Cristo y poner su fe en Cristo. Y una vez que ha creído en Cristo, el Señor Jesús lo recubre de su justicia. La justicia de Cristo es exactamente igual a la justicia de Dios, porque Cristo es Dios. Y recubierto con la justicia de Cristo, que es exactamente igual a la justicia de Dios, el hombre puede entrar en la presencia de Dios. Añade Pablo, no hay quien entienda. El entendimiento del hombre de las cosas de Dios está entenebrecido a causa del pecado. No hay quien busque a Dios. El hombre se ha apartado de Dios, como dice Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay quien busque a Dios. El hombre por sí mismo y de sí mismo no busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. El hombre tiene la responsabilidad de buscar a Dios, pero no es capaz de hacerlo debido a su condición de pecado, su condición pecaminosa, el hecho de que está muerto en delitos y pecados. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hacer lo bueno significa hacer aquello que agrada a Dios y que es para la gloria de Dios. Cuando el hombre hace cosas buenas en este mundo, es para que los demás lo aplaudan, es para su propia gloria. El hombre no busca la gloria de Dios, busca su propia gloria. De manera que cuando hace algo bueno, lo hace para que los demás lo aplaudan. Pablo añade, sepulcro abierto es su garganta, el pecado ha corrompido la vida del hombre, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En todos esos versículos el apóstol está citando pasajes del Antiguo Testamento, particularmente del libro de los Salmos y del libro del profeta Isaías. De manera que el apóstol está extrayendo esta enseñanza del Antiguo Testamento, porque allí está el fundamento de estas verdades. No son verdades nuevas. Pablo no está inventando cosas. Él está basando sus enseñanzas en lo que Dios ya ha revelado en el Antiguo Testamento. Y añade, porque sabemos que todo lo que la ley dice, estos versículos que él acaba de citar forman parte de la ley, no de los 10 mandamientos, sino de la ley en sentido general que se refiere a todo el Antiguo Testamento, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Toda la humanidad está bajo sentencia de Dios. Dice la Escritura en San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y añade luego en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El hombre está bajo condenación debido a su condición pecaminosa. Y solo la fe en Cristo le puede librar de esa condenación. Versículo 20, Romanos 3:20, Pablo añade, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. El hombre no puede hacer buenas obras, no puede traer sacrificios de animales, no puede traer ofrendas para tener acceso delante de la presencia de Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada para revelarnos la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, no para salvar. El hombre no es salvo guardando la ley, guardando los sacramentos. El hombre no es salvo haciendo cosas buenas. El hombre es salvo porque pone su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano se justificará delante de Dios. ¿Cómo puede el hombre alcanzar esa justicia que necesita para tener acceso en la presencia de Dios? Esto es lo que Pablo va a explicar a continuación. Judíos y gentiles necesitan la justicia que solo se obtiene por la fe en Cristo. Romanos 3:21-31. Pablo dice que judíos y gentiles necesitan la justicia de la que da testimonio el Antiguo Testamento. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justificación por la fe no es una enseñanza propia del Nuevo Testamento, es decir, no es una enseñanza original del Nuevo Testamento. La justificación por la fe está arraigada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos dice que Abraham creyó a Dios y esa fe en Dios le fue contada por justicia. Génesis 15:6. Por la fe, Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín. En el capítulo 4 del libro del Génesis se nos habla de Abel, quien trajo un sacrificio, un cordero, delante de Dios por la fe. El cordero en sí no era lo que salvaba a Abel, pero el hecho de que él tenía su fe puesta en Dios hizo que trajese aquel sacrificio a Dios. Dice el texto, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la justicia que Dios demanda. Esa es la justicia que Dios requiere. La que se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Judíos y gentiles necesitan la justicia que solo se obtiene a través de Jesucristo, porque judíos y gentiles son pecadores, judíos y gentiles están bajo condenación y Jesucristo es el Salvador tanto de los judíos como de los gentiles. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que tanto judíos como gentiles necesitan de esta justicia que solo se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo la puede obtener el judío? Viniendo a Cristo y diciéndole, Señor Jesús, reconozco que has muerto por mí en la cruz del Calvario, pongo mi fe en ti, sálvame, dame el regalo de la vida eterna, creo en ti, pongo mi fe en ti para que tú seas mi único y suficiente Salvador. ¿Cómo puede el gentil ser salvo? De la misma manera, diciéndole al Señor Jesucristo, vengo a ti, Señor, para que tú me salves, pongo mi fe en ti, sé tú mi único y suficiente Salvador. Y Pablo da la respuesta aquí, en este versículo 23, por cuanto todos pecaron, no hay excepción, y están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre ha fallado el blanco, estrepitosamente, totalmente, no se ha acercado al blanco, no le ha dado ni en el borde. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que el apóstol afirma, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Debido a que el hombre no puede ser justificado, no puede ser salvo por lo que hace, tiene que venir a Cristo para ser declarado justo gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa comprar. Cristo nos ha comprado con su sangre. Él ha pagado el precio de nuestra liberación. Él ha pagado el rescate para que nosotros podamos ser liberados. Pero tenemos que venir a Él. Tenemos que identificarnos con Él por la fe y reconocerlo como nuestro Salvador personal. Dice el apóstol además en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación significa satisfacción. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su redención obrada en la cruz, ha hecho que Dios quede plenamente satisfecho. Dios está satisfecho, totalmente satisfecho, con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, a quien Dios puso como propiciación. Dios quedó satisfecho porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario satisfizo todas las demandas de la justicia y de la santidad de Dios. De manera que Cristo es nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre. Su sangre fue el precio pagado en la cruz para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario tuvo lugar en el momento central, en el punto central de la historia, para que su muerte abarque tanto aquellos que creyeron en la antigüedad, aquellos que creyeron en Dios antes de la cruz, como aquellos que ponen su fe en Él a partir de la cruz, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a todo aquel que es de la fe en Jesús. Aquellos que fueron salvos antes de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, fueron salvos por la fe, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Enoc, como Abel, como Noé. Todos aquellos hombres fueron salvos creyendo en Dios, podemos decir, fueron salvos a crédito. Ellos creyeron en Dios y, por así decir, le dijeron a Dios: oh Dios, ponemos nuestras vidas en tus manos, creemos en ti. No sabemos cómo tú nos vas a salvar, el medio que vas a utilizar, el método que vas a usar, pero ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti, descansamos en ti. Y aquellos que han sido salvos después de la cruz, todos aquellos hemos sido salvos porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, el Salvador, aquel que Dios envió desde el cielo para morir en la cruz del Calvario. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, Él dio su vida en rescate por todo aquel que ha puesto su fe y su confianza en Él. Añade el apóstol: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No hay jactancia. No hay de qué gloriarse. No hay jactancia. La jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, Señor, sino por la ley de la fe. La fe actúa aquí como una ley, porque Dios ha puesto a Cristo como el único Salvador del hombre. Y Dios dice que todo aquel que pone su fe en Cristo, todo aquel que confía en Jesucristo, es declarado justo por la fe en Él. De manera que judíos y gentiles son justificados mediante la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario y mediante su resurrección. El apóstol dice en los versículos finales de este pasaje: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Querido amigo que me escuchas, lee de nuevo, escucha este texto. Concluimos pues que el hombre es justificado, es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. Esa es la única manera, la única forma mediante la cual Dios recibe al pecador, mediante la cual Dios declara justo al pecador. Que ponga su fe en Jesucristo, que crea en Él. El apóstol aquí, de una manera tajante, rigurosa, dogmática si se quiere, nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado, es declarado justo por fe, sin las obras de la ley. Las obras de la ley no intervienen para la justificación del pecador, solo la fe en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús pagó el rescate, Él dio su vida, Él derramó su sangre, en la cruz del Calvario. Él resucitó de entre los muertos, como el apóstol va a mencionar más adelante, el cual fue entregado, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y es por eso que Dios tiene solo un plan de salvación. No tiene dos, no tiene tres, tiene un solo plan de salvación. Y ese plan de salvación único que Dios tiene beneficia tanto al judío que pone su fe en Jesucristo como al gentil que hace lo mismo. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque la ley da testimonio de que el hombre no se puede salvar a sí mismo. David, que vivió en los tiempos de la ley, declara que es bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. De manera que Dios no tiene otra manera de salvar al hombre sino es por medio de la fe en Jesucristo. El hombre cree que puede alcanzar a Dios por sus propios méritos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La justicia humana es inadecuada delante de Dios. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. El hombre necesita la justicia de Cristo, la única justicia agradable y aceptable delante de Dios. La justicia de Dios en Cristo no se recibe por méritos humanos, no se recibe por las obras, sino que se recibe única y exclusivamente por la fe en Cristo. Ni la religión, ni las obras humanas, ni la sabiduría de los hombres pueden producir la clase de justicia que satisface a Dios. La perfecta justicia viene o se recibe en el momento en que el pecador cree en la persona y la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo ha hecho una provisión perfecta. No hace falta nada más. Y querido amigo, si tú pones tu fe en Cristo, ahora mismo Él te perdonará, Él te recibe, Él pone dentro de ti su vida, el Espíritu Santo viene a hacer su morada en ti, Dios el Padre también viene a morar en ti. Cristo Jesús es el único camino, el único Salvador. Ven a Cristo, ven ahora mismo y dile, Señor Jesús, creo en ti, confío en ti, sálvame, perdóname, recíbeme, llévame al Padre para que el Padre me declare justo. Amigo que me escuchas, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si tú pones tu fe en Él ahora mismo, Él te perdona, te recibe, te salva, te lleva a la presencia del Padre para que el Padre te declare justo y te haga miembro de la familia de Dios. Hazlo para que seas salvo.